Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero». E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Entonces Jesús se incorporó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». De nuevo les habló Jesús diciendo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es fidedigno». Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es fidedigno, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es fidedigno, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es fidedigno. Soy yo quien doy testimonio de mí mismo, y también da testimonio de mí el Padre que me envió». Entonces le dijeron: «¿Dónde está tu Padre?». Jesús respondió: «Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Estas palabras las dijo junto al gazofilacio, enseñando en el templo, y ninguno lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Les dijo de nuevo: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros». Los judíos decían: «¿Irá a matarse? Y por eso dice: a donde yo voy no podéis venir vosotros». Y les decía: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le preguntaban: «¿Tú quién eres?». Jesús les contestó: «Eso es lo que os estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le he oído». No entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que me enseñó mi Padre. Y el que me ha enviado está conmigo. No me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron: «Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?». Jesús les respondió: «Os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Por tanto, si el hijo os libra, seréis en verdad libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre». Le respondieron: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, al hombre que os ha dicho la verdad, la que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, «Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios». Jesús les dijo, «Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, pues yo salí y vengo de Dios. No vengo de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantenía en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios». Respondieron los judíos y le dijeron, «¿No decimos bien que tú eres samaritano y estás endemoniado?» Jesús contestó, «Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Os lo aseguro, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte». Los judíos le dijeron, «Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, jamás gustará la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes?» Jesús respondió, «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien decís vosotros, es nuestro Dios, y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si digo, no le conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día. Lo vio y se alegró». Los judíos le dijeron, «¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham?» Jesús les dijo, «Os lo aseguro, antes que Abraham naciera, yo soy». Tomaron entonces piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo.